Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Hola, hola, buenas tardes chicos y chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos desde Radio Divulgaciencia que todos estén muy bien. Recuerden también que es importante mantenernos en casa y tomar las precauciones necesarias para evitar el contagio de COVID-19 y también evitar contagiar a otras personas que pueden ser más vulnerables a esta enfermedad. Estamos transmitiendo en vivo en este momento desde nuestra casa. Recuerda que tendremos también nuestras transmisiones en vivo a través de nuestro canal de YouTube Divulgaciencia todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. El día de mañana viernes lo podrán ver nuevamente por nuestra página de Facebook, Quinto Pilar Divulgaciencia, a partir de las 5 de la tarde. Y por supuesto, este programa también se retransmitirá por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM a esa misma hora. No te olvides de seguirnos y suscribirte a este programa para no perdértelo cada semana. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña también nuestra co-anfitriona Pau Guijarro. ¿Cómo estás, Pau? ¿Cómo te va? Hola Robert, qué gusto una tarde más con ustedes aquí en Radio Divulgaciencia. Súper feliz, buenas tardes amigas, amigos. Como ya lo dijo Robert, un gusto compartir este nuevo programa contigo y con todos y todas a quienes les apasiona la ciencia y sobre todo a quienes somos curiosos y queremos entender un poco más de este mundo. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, creo que estamos en todas las redes, ¿no, Robert? Creo que estamos medio cubriendo lo que más podemos, así que no tenemos pretexto, ya no tienen pretexto alguno para seguirnos y sobre todo para enterarte de estos importantes temas. Lo único que nosotros queremos con este programa es invitarte a ser curioso, curiosa y saber lo que acontece en el mundo y sus porqués. El programa de hoy por eso nos invita a descubrir de alguna forma cómo y por qué el COVID-19 aparece en la humanidad y qué tiene que ver con la biodiversidad. ¿Es esto verdad, Robert? Así es, Pau. Precisamente en este episodio de Radio Divulgaciencia vamos a conversar sobre cómo las actividades humanas se relacionan con el cambio climático, también sobre la deforestación, la reducción de los bosques, la producción agrícola y ganadera intensiva o el comercio ilegal de vida silvestre. Cómo estos pueden aumentar el contacto y la transmisión de enfermedades infecciosas desde animales a seres humanos e incrementar las consecuencias negativas de nuestro impacto en el planeta. De acuerdo, chicos y chicas, con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD, una nueva enfermedad infecciosa emerge en los seres humanos cada 4 meses. De estas enfermedades, el 75% provienen de animales. Esto muestra las estrechas relaciones entre la salud humana, los animales y también la salud del medio ambiente. Entonces, nuestra pregunta es, a partir de la pandemia que vivimos en este momento del COVID-19, ¿los seres humanos cambiaremos nuestra forma de vida para reducir este impacto negativo que estamos haciendo en el planeta? Súper importante esa pregunta, Robert, y es justo lo que queremos compartir hoy con ustedes. Ayer celebrábamos un aniversario más de nuestra madre tierra y hoy la vemos sorprendente, recuperándose, diciéndonos a gritos que lo único que quiere es que vivamos en armonía con ella. Hoy nos acompaña Alexandra Buri. Alex es ingeniera ambiental y magíster en energías renovables. Tiene experiencia en mitigación del cambio climático. Ha coordinado y participado en proyectos de cuantificación de gases de efecto invernadero, huella de carbono y energías renovables. Actualmente coordina la Red Nacional de Investigadores sobre Biodiversidad y el Programa de Investigadores Asociados de INAVIO. Además, coordina las actividades de transferencia del conocimiento especializado y no especializado sobre biodiversidad. Antes de darte la bienvenida, Alex, quisiera solo leer una frase como para un poco contextualizar lo que vamos a hablar hoy y también generar una reflexión, ¿no? Para esto les invito a todos los que nos están escuchando, todas y todas quienes nos están escuchando, que también pueden dejarnos sus preguntas en la página de YouTube donde estamos retransmitiendo. La única respuesta es que si no cambiamos nuestro estilo de vida, si no dejamos de depender de la energía fósil, del petróleo, nuestra sociedad va a colapsar. No hay recursos infinitos. Esto nos decía Jane Goodall. Entonces, Alex, muy bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros, por interesarte como nosotros un poco en entender este mundo, ¿no es cierto? En entender porque todo tiene una razón. Y en realidad hoy vamos a ver que nosotros sí somos un poco causantes de todo lo que está pasando actualmente. Entonces, mi primera pregunta, Alex, es ¿qué estamos haciendo como humanidad en nuestro planeta? ¿Acaso nuestras acciones son las culpables directas de lo que estamos viviendo hoy? Gracias, Alex, y bienvenida nuevamente. Gracias, Pau. Gracias, Robert. Bueno, primero déjame agradecerte por la oportunidad de poder participar en este espacio. Yo hace algún tiempo había seguido las actividades que ustedes realizan. Me parece súper interesante el trabajo que ustedes realizan y te voy a decir por qué. Mientras mi trabajo en el Ministerio de Ambiente, específicamente en cambio climático, tuve la oportunidad de trabajar y de participar en algunas reuniones internacionales de cambio climático específicamente. Y anualmente trabajo a nivel internacional para poder incidir políticamente a nivel internacional es súper, súper denso, es súper arduo el trabajo que se realiza como país. Sin embargo, después de eso he tenido la oportunidad de trabajar ahora en el Instituto Nacional de Biodiversidad y en temas específicos de transferencia del conocimiento. Entonces eso me ha dado como otra perspectiva desde la posición de ciudadano. Desde la posición trabajamos bastante con niños, con jóvenes, con investigadores. Entonces cada uno de estos actores tiene un rol especial y el trabajo que ustedes realizan tiene mucho que ver con esa transferencia del conocimiento hacia el ciudadano, hacia el joven, hacia el padre de familia, etcétera. O sea, a todos aquellos que a veces creemos que estamos alejados a esta realidad y sin embargo tenemos mucho que aportar. Esto de la lucha contra el cambio climático es un tema de todos. Entonces, bueno, con esa introducción te agradezco. Y justamente tú me decías, es que nosotros estamos causando esto, sí o no. Bueno, yo no quiero ser ni muy dramática ni muy negativa en la situación, simplemente voy a tratar de explicar cómo es esto del cambio climático que hemos escuchado todos, para ahora ya es parte del lenguaje común. Creo que sobre todo los jóvenes, los niños ya en su malla curricular lo tienen incluido el tema. Entonces ya no es tan lejano el cambio climático, ¿no? Y mucho de lo que, muchas veces de lo que se tiene que explicar del cambio climático es en realidad lo que ya estamos viviendo, ¿no? Los cambios de clima, estas incidencias o estos fenómenos climáticos que cada vez tienen una intensidad más fuerte o suceden en épocas que no debían suceder o en áreas donde no debían suceder, son todos Alex, ellos efectos del... Alex, en este momento estamos viviendo ya los efectos del cambio climático, ¿a eso te refieres? Sí. Sí, estamos hablando de los efectos del cambio climático, que es lo más visible que tenemos. O sea, tú desde tu posición como ciudadano, como Roberto, tú puedes meterte a las noticias o simplemente tú miras el clima en Quito y tú ves mucha variación climática. Así sí, es. Eso básicamente es la variabilidad climática. Pero ¿qué es lo que lo ocasiona? ¿Qué es lo que la PAO me preguntaba? Entonces, aquí vamos a hablar un poco de una parte natural, es decir, el cambio climático es un fenómeno natural que durante periodos de tiempo se ha venido dando de manera natural, pero también tiene un gran porcentaje de una razón antropogénica, es decir, ocasionada por el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que están pasando a partir de la era industrial del año 1900 más o menos? ¿Qué es lo que empezamos a ver? Que esta curva de emisiones de gases de efecto invernadero se incrementa potencialmente, ¿no? Entonces, lo que cambio natural que el planeta lo venía dando en periodos largos de tiempo, pues ahora lo tenemos en periodos más cortos, en épocas más cortas. Y es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de... Es decir que... No, es que nosotros coloquialmente decimos tenemos una ciudad loca, ¿no? En el día tenemos calor, en la noche más tarde frío y luego otra vez lluvia y así, o sea, pero tienen esta razón de ser, ¿no? Hay unas razones científicas, verdades para esto. Claro. A veces nos burlamos tanto, incluso que sabemos decir el carácter de las personas es como el clima de Quito, ¿no? Porque claro, eso es lo que no sabemos a qué no analizamos más allá. Y bueno, Alex, ahora nos estás diciendo, entonces explícanos un poquito más, ¿qué es el efecto, este efecto invernadero, ¿no? ¿De qué se trata y cómo afecta directamente el clima? Ya, entonces vamos tratando de, como dice, separando los términos, ¿no? Ya dijimos cambio climático, estamos hablando de este incremento de temperatura global. Hablamos de variabilidad climática, que es esta rotación tan drástica en el clima, ¿no? Que ya no cumple los patrones que venía cumpliendo antes. Y ahora hablamos entonces de qué es lo que es el efecto invernadero. Entonces, justamente el nombre de efecto invernadero se utiliza porque es tal cual como un invernadero donde tú concentras la temperatura, elevas la temperatura a un nivel para generar condiciones de incremento de temperatura, evidentemente. Eso es lo que está sucediendo en el planeta. Que esto es, como te decía, sucede de manera natural. Tú cuando, o más bien, el planeta, en la capa de ozono tenemos una cantidad de CO2 y de gas, de otros gases de efecto invernadero, que lo que te hacen es que el CO2 que ingresa desde el sol hacia la Tierra, una parte se refleja y otra parte se queda, y eso es lo que te garantiza las condiciones para poder vivir. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, con nuestras actividades, empezamos a generar mayor cantidad de gases de efecto invernadero a una manera que al planeta ya no le da ese tiempo de mantener el equilibrio? Y alteras el equilibrio. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de lo que es gases de efecto invernadero y calentamiento global o efecto invernadero. ¿Y qué produce esto, Alex? O sea, son algunas actividades que nosotros como humanos estamos desarrollando justo, ¿no?, para que se produzca este desequilibrio, digamos. Sí, justamente. Entonces, voy a tratar de no ser tan específica, tan técnicamente, pero sí es importante que entendamos que cuando hablamos de gases de efecto invernadero, pues lo traducimos o lo medimos en toneladas de CO2 o en CO2, ¿ya? Es el lenguaje. Pero ¿qué es lo que produce esto? Varias gases de efecto invernadero se producen por alguna de las actividades, por ejemplo, el uso de combustibles fósiles. Ahora, los combustibles fósiles principalmente tú los utilizas en lo que es la movilización, en el transporte, ¿verdad? O sea, cuando tú utilizas diésel, gasolina, etcétera. ¿Dónde utilizas más combustibles fósiles? En los vuelos aéreos, por ejemplo, cuando tú te movilizas. Entonces, en el sector transporte principalmente hay un gran aporte de gases de efecto invernadero. Y en otros sectores también, como la ganadería, para la producción intensiva, sobre todo, hay una gran emisión de gases de efecto invernadero. Y otras de las razones o otros sectores que producen también es la deforestación, la pérdida de árboles, te hace que los árboles cumplen una función en la naturaleza de poder absorber ese CO2 y devolverte en oxígeno. Entonces, de esa manera lo que están haciendo es limpiando el oxígeno, ¿ya? Cuando se producen efectos como la deforestación o la tala masiva de bosques, obviamente le estamos quitando este aspecto positivo al planeta. ¿Qué más? Otras actividades que producen, pues los desechos sólidos, la basura, especialmente la orgánica, cuando se descompone, y se descompone mediante ningún proceso tecnificado, sino se produce a través de, digamos, se descompone natural, digamos, de una manera no tecnificada, emite grandes gases de efecto invernadero. Entonces, estas son algunas de las principales causas. Robert, tenías una pregunta. Sí, una pregunta, verás, justamente a partir del... creo que hay un poco de sonido. Hay un sonido detrás, por ahí. No sé de dónde viene. No. Bueno, qué extraño. Ahí creo. Ya. Ahí creo que estamos bien. Ajá. Justamente, Alex, un poco para direccionarnos ya a la parte específica de este programa, que también es un poco conocer cuál es la relación entre el cambio climático, la biodiversidad y también el COVID-19. Conocemos a partir de la OMS que este brote de coronavirus Primeramente, conocemos todos que representa un riesgo enorme para la salud pública y también para la economía global. Entonces, según la OMS, conservar la biodiversidad y los hábitats pueden ser parte de una solución para prevenir este tipo de catástrofes o este tipo de crisis. Pues una gran biodiversidad de especies, o sea, su conservación, puede dificultar la propagación rápida de patógenos. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre cómo se relaciona esto del cambio climático con la biodiversidad y también el surgimiento o la dispersión de pandemias? ¿Nos escuchaste, Alex? Aló, creo que está silenciada, Alex. Ya. Ahí está. Ya. ¿No te la había escuchado alguna parte? Ya, era sobre todo cuál es la relación esta entre el cambio climático, entre la biodiversidad y el brote de pandemias. Está silenciada, Alex. Ya. Ahí está. Ahí está. Ya, entonces, bueno, hay una relación directa. Entonces, hasta aquí ya hablamos de todo lo que es el cambio climático, los fenómenos. Estábamos en la parte, ¿recuerdas cuando hablamos de que producimos una alteración en la temperatura global? Ahora, el planeta es tal como tu cuerpo humano. Cuando tú alteras un grado centígrado en tu equilibrio, pues eso definitivamente te produce fiebre, malestar, etcétera. El planeta se comporta exactamente igual. Cuando tú cambias o alteras esto en los ecosistemas que son tan frágiles y que tienen una dinámica bastante compleja, definitivamente estás alterando sus condiciones y, como decía, no das el tiempo para que el planeta se pueda recuperar y naturalmente... ¿Me das un segundito? Dame un segundito. Ya, por favor. Dale. Tengo que interrumpir. No te preocupes. Teletrabajo y trabajo. Claro, por supuesto. Sí, nos toca adaptarnos a estas condiciones, tranquila. Sí, sí, justamente, Pau, un poco conversando entre nosotros sobre este tema, es algo realmente bastante complicado y creo que como ciudadanos, que también tenemos una injerencia política, como medios de comunicación, como divulgadores de ciencia, necesitamos poner al alcance de la gente este tipo de conocimientos para que puedan tomar mejores decisiones, para que sepan cómo sus acciones individuales también impactan en el cambio climático a nivel global. Y sobre todo, no es que queremos satanizar a la humanidad y decir nosotros somos los únicos culpables ni somos nada, pero hay que entender que sí somos de cierta forma, pero también por este sistema consumista un poco, por estas prácticas malas que tenemos de no conservación al ambiente, ¿no? Que es lo que el Alex nos está reafirmando en su mensaje. Dale, Alex, creo que ya estás listo otra vez. Estás con el micrófono silenciado, pero... Sí. Ay. Y bueno, esta es la parte divertida de estar en casa, ¿no? Pero bueno, lo importante de esta situación es que todos hemos aprendido a sobrevivir a esta situación. Sí, es común. Difícil, pero lo estamos logrando, creo. Así es, entonces uno es todo lo que a la vez. Bueno, entonces estábamos hablando un poco de estas alteraciones a la temperatura y cómo esto afecta a la biodiversidad. Entonces te decía, el planeta tal cual como nuestro cuerpo humano, cuando tú le alteras sus condiciones naturales, entonces se enferma, por decirlo de una manera súper, súper sencilla. Los virus, y como hay un dato que te dice que ahorita no recuerdo el porcentaje exacto, pero muchas de las enfermedades o de los virus son zoonóticas, es decir, que tienen su origen en los animales, que es justamente el caso del COVID, ¿no? Tiene, aunque no tenemos la certeza si fue en el pangolín, si fue el murciélago, pero sabemos que es un animal, es una enfermedad zoonótica. Entonces, estos virus que se encuentran naturalmente en los animales, muchas veces se encuentran su equilibrio con sus especies depredadoras. Entonces, o una de dos, las especies que se enferman son devoradas rápidamente por los otros y por lo tanto no se propagan, o encuentran en la misma naturaleza como su enemigo, ¿no? Y que lo elimina, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa cuando el hombre interactúa con actividades como el tráfico de vida silvestre, por ejemplo? Entonces, pensemos un poco en lo que pasó en el mercado de Wuhan, que fue lo que ocasionó esta, o lo que consideramos lo que fue el origen de esta, de esta pandemia, porque hasta ahora tampoco tenemos datos precisos. Uh-huh. Exactamente. Sin embargo, lo que se ha considerado hasta ahora el origen de esta pandemia en el mercado de Wuhan es justamente un sitio donde se da tráfico de vida silvestre y venta ilegal de especies. Uh-huh. Algunas de estas, justamente especies en peligro de extinción. Así es. Entonces, ¿qué es lo que haces? Estamos ahora hablando de tráfico de vida silvestre, ¿no? Entonces, ponemos al hombre o al ser humano en contacto directo con estas especies, uh-huh, que naturalmente, te decía, están aisladas, están en su sistema, se controlan y se regulan normalmente. Entonces, es un poco lo que sucede cuando estamos hablando de tráfico de vida silvestre. Ahora hablemos de lo que es deforestación o expansión de la frontera agrícola. Uh-huh. Vamos al mismo ejemplo, ¿no? Tienes la naturaleza o la biodiversidad en su espacio ocupando sus sitios, uh-huh, y tienes al ser humano por otro lado presionando constantemente, expandiéndose, uh-huh, constantemente invadiendo o entrando a zonas donde antes no estábamos, aportando ese distanciamiento que hay entre la biodiversidad o entre ciertos ecosistemas, ajá, y el ser humano. Entonces, eso es un poco por explicar. Uh-huh. Ajá, Alex, como te había dicho cuando íbamos a empezar la entrevista, el tiempo se nos va pero volando. Sí. Quería, antes de terminar esta interesante entrevista contigo, Alex, ¿cómo podemos nosotros desde nuestros espacios, desde nuestros hogares, desde nuestro trabajo, aportar un poco, ¿no? Para que todo lo que estamos analizando ahora no genere este tipo de pandemias, aportar un poco a la crisis que estamos viviendo, porque desde el cambio climático se trabaja más bien. Yo le decía a Robert, a veces pienso que hablar de cambio climático es como bien alejado a la ciudadanía todavía, ¿no? Porque no lo entendemos así como muy específicamente, y lo trabajamos desde los países, desde las políticas, desde los acuerdos que tenemos a nivel mundial, pero ¿cómo podríamos hacer que esto sea como más cercano a nosotros, a cada uno de nosotros, y así, rapidito, como unos tips que podamos nosotros de alguna forma entender, ¿no? Mira, yo lo que me gusta decir es que esto definitivamente es un punto de inflexión. Yo creo, uh-huh, que hace algunos años hemos hablado de acciones urgentes, que el planeta ya no te da más tiempo para, uh-huh, recuperarse, y sin embargo no hemos logrado grandes avances, o sea, nos hemos quedado en el discurso. Uh-huh. Creo que ahora esta situación es importante mejor verlo de una manera positiva. Indudablemente todos los efectos y la situación que estamos viviendo económicamente y socialmente tienen unos efectos negativos muy fuertes, pero tratando de ver la parte positiva y tratando de ser más proactivos, creo que lo importante es que como ciudadano empecemos a generar ese cambio y empecemos a reclamar en nuestros políticos y en nuestros productores esos cambios urgentes. Voy a poner solo, uh-huh, un ejemplo por en honor al tiempo. El uso de plásticos. Uh-huh. El uso de plásticos, el consumo de plásticos, especialmente los plásticos de un solo uso, uh-huh, sabemos que hay una batalla en los últimos años por reducir esta cantidad de plásticos. Uh-huh. Nos enfrentamos ahí a una lucha de poderes, porque hay una industria atrás de plástico y hay fuerzas económicas. Pero como consumidor, tú tienes la posibilidad de empezar a exigir, uh-huh, porque el mercado se dinamiza demanda. Si no hay demanda, pues empieza a tener que reducirse la oferta y los, uh-huh, productores tienen que empezar a buscar otras alternativas agradables para el consumidor. Entonces, solo por ponerte un ejemplo, como consumidor, tú puedes empezar a exigir y empezar a cambiar tus hábitos de consumo. Uh-huh. Y es algo tan, tan cotidiano como el hecho de ir a tu tienda y decir, no, me den la funda plástica, y llevar, uh-huh, tu bolsita de tela, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, pequeñas acciones, ¿no? Hay una serie de cositas. Yo prefiero dejarte, uh-huh, solo con esta, uh-huh, con, uh-huh, esta idea. Sin embargo, la gama de opciones y alternativas es muy grande, ¿no? Chévere, Alex, muchísimas gracias, súper interesante lo que dices. Es un tema complejo, pero a la vez es un desafío, ¿no? Y es un reto para nosotros también. Gracias, Alex, un gusto tenerte por acá. Robert. Chévere, sí, chicos. Un gustazo, Alex. Qué bueno que nos hayas podido acompañar en este momento, y obviamente estás invitada a una próxima a un próximo programa para profundizar un poco más de estos temas que son muy importantes. Chévere. A ustedes, chicos, felicitaciones. Sigan con su trabajo. Como les decía, lo que ustedes hacen es bien importante para lograr ir incidiendo en todos los... Chicos y chicas, entonces un poco para entrar en el tema de los coronamitos, habrán escuchado los siguientes. Uno es que los secadores de manos supuestamente matan al COVID-19, pero acuérdense, o sea, realmente si es que una persona está contagiada ya con COVID, no puede desinfectarse o esterilizarse únicamente con un secador de manos. Había muchas personas que sugerían que incluso con un secador de cabello que podían colocarlo en la boca y que eso supuestamente ayudaba a prevenir o a curarse del COVID. Eso es totalmente falso. Por favor, no lo hagan porque pueden causar más problemas a su cuerpo de lo que normalmente podrían enfrentar al COVID. Otro es que no se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar la piel, sobre todo, ya que pueden causar irritaciones en la piel. Acordémonos que muchos de estos mitos realmente pueden traer más problemas y pueden hacernos más susceptibles a un contagio de lo que normalmente podríamos hacerlo con nuestras defensas y con nuestro cuerpo totalmente sano. Otro de los mitos es que rociar todo el cuerpo con alcohol o con cloro podría curarnos o podría desinfectarnos del COVID. Pero esto de aquí realmente es totalmente falso porque no sirve para matar los virus que ya han entrado al organismo. En Estados Unidos y en muchos países existe la creencia de que la gente al tomarse cloro o algún derivado del cloro podría curarse, pero eso es totalmente falso. De hecho, pueden intoxicarse y terminar en el hospital. Entonces, mejor... Y al hospital no queremos ir en estos momentos, así que no lo hagan, por favor. Exacto. Nadie quiere visitar el hospital. Por favor, intenten cuidarse mucho desde su casa. Y otro también es que, y este es uno último, que últimamente la industria del tabaco ha estado creando algunas publicaciones para causar controversia y confusión sobre el riesgo del uso de la nicotina y los productos del tabaco. Porque según algunas noticias, algunas investigaciones, entre comillas, sugerían que las personas que tienen hábitos de fumar tabaco no tenían tantos síntomas o no presentaban la enfermedad. Esto es totalmente falso y, de hecho, según la Organización Mundial de la Salud, los expertos han advertido que los fumadores que tienen incluso ya COVID probablemente sufran condiciones más graves y que podrían tener más probabilidades de fallecer. Entonces tengan mucho cuidado con esto, chicos. Chévere, Robert, gracias por esos importantes datos que nos das todos los jueves. Vamos ahora con una agenda, ya una pequeña agenda antes de entrar con nuestro siguiente invitado, para que algunas actividades que les queremos sugerir para que las puedan hacer desde casa mientras estamos también en este confinamiento, ¿no? La Fundación Zoológica del Ecuador tiene preparados varios eventos en vivo a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Puedes seguirlos y apoyar su trabajo para cuidar de los animalitos que han sido recuperados del tráfico ilegal y se encuentran bajo su cuidado. El lunes 27 de abril, por ejemplo, podrás participar en la charla Asteroides potencialmente peligrosos. Esta es otra actividad gracias al Observatorio Astronómico de Quito. Otro de los eventos que puedes seguir en línea desde tu casa es Los Amigos de Humanos y Otros Bichos, a través de su página de Facebook con el mismo nombre, está organizando los webinars Nuevo Coronavirus y Otras Zoonosis, Pasado, Presente y Futuro. Se presentarán dos temas interesantes. Y también tenemos el jueves 30 de abril a las 11 horas, puedes ser parte de la charla virtual El Futuro de la Inteligencia Artificial a través del Museo Interactivo de Ciencias en Facebook Live. Sí, algo realmente chévere que nos ha dejado este aislamiento es que tenemos unos webinars súper, súper interesantes que a veces ya quisiéramos ir a todos, pero difícil, ¿no? Nos podemos dividir en tantos. Sí. Bueno, chévere. Robert, entonces te doy el paso para que le presentes a nuestro siguiente invitado. Sí, muchas gracias, Pau. Entonces, conocemos que los cambios en la biodiversidad afectan al funcionamiento de los ecosistemas y pueden ocasionar también alteraciones importantes de los bienes y los servicios que estos nos proporcionan. Los vínculos específicos entre la salud y la biodiversidad incluyen posibles impactos en la nutrición, la investigación sanitaria y la medicina tradicional, además de la generación de nuevas enfermedades infecciosas y cambios significativos en la distribución de plantas, patógenos, como lo mencionábamos anteriormente, también animales e incluso en asentamientos humanos. Algo que puede ser alentado debido al cambio climático, como mencionábamos anteriormente con Alex. Entonces, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo actualmente, la biodiversidad se está deteriorando en todo el mundo a un ritmo súper acelerado. Entonces, se estima que alrededor de 1 millón de especies de animales y vegetales se encuentran actualmente ya en peligro de extinción. Ajá. Precisamente para aclarar este tema, vamos a hablar con nuestro siguiente invitado y damos la bienvenida a Francisco Prieto. Él es biólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un diplomado en liderazgo ambiental gracias a una beca del CLP del Reino Unido. Cuenta con más de 15 años de experiencia en programas, proyectos e iniciativas de conservación y gestión de la biodiversidad. Se desempeñó también como director nacional de biodiversidad y subsecretario de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente, liderando o siendo parte de las delegaciones oficiales en eventos internacionales como la COP12, la COP13 de la CBD, perdón, de la CBD, COP11 de la CMS, COP21 de la UNFCCC, entre otros. Actualmente se desempeña como subdirector técnico del Instituto Nacional de Biodiversidad, INABIO. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Robert, Pau, muchísimas gracias. Hola, Pancho, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes, videntes y lo demás. Y internautas. Bien. Ahora sí somos videntes y todo lo demás, ¿verdad? No, agradecemos por el espacio y bien, dentro de lo que cabe, y preocupado por la situación, ¿no? Es, uh-huh, creo, el sentir de todos, el que vemos noticias a diarios. Lo que está pasando en nuestro país a nivel global, veo un poco ya la fotografía que se veía venir, ¿no? Como tú mencionaste en la introducción, el tema, la pérdida, la degradación de nuestros recursos es alarmante y empieza a generarse este efecto sobre el ser humano. Y esto es donde lo que estamos atravesando. Sí, Pancho, creo que esto es una especie de jalón de oreja, ¿no? De jalones de orejas, porque en un inicio pensábamos que tal vez los efectos del cambio climático se iban a ver recién en 30 años, 50 años. Así es. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto cómo los impactos de las acciones del ser humano sobre el medio ambiente pueden traer a nuestras mismas actividades humanas. Entonces, creo que desde esta necesidad de buscar más soluciones, también necesitaríamos invertir más dinero en investigación y desarrollo de tecnología para cambiar nuestra forma de hacer negocios y de vivir nuestras vidas. Completamente de acuerdo. Y creo que el jalón de orejas era décadas anteriores. Sí, empezamos y esto sobatos. Porque, claro, como ser humano estamos muy preocupados del cambio climático y el calentamiento global. Y sí, y es evidente, es un problema que está quejando y que nos va a quejar más, pero basta con un paseo por nuestras calles o más aún por nuestra Amazonía, por diferentes paisajes, para ver que hay otros problemas fuertes y que ya tienen sus efectos. Y lo que pasa es que las personas en las ciudades, mientras tengan toda la comodidad, los que puedan ir a los supermercados o puedan seguir comprando sus lujos, no lo sentían y ahora realmente son los que más se les está afectando su cotidianidad, su normalidad. Pero los problemas de contaminación, problemas de justamente de una sobrecosecha de animales, tanto de peces o carne de monte, un problema de gente. Es un poco difícil entender esto, Pancho, pero es real lo que tú dices. Recordaba cuando trabajábamos en campañas y decíamos, ¿cómo hacemos que la ciudadanía urbana entienda los problemas de conservación? Y esto se ha demostrado con esto. Necesitábamos lamentablemente esperar algo tan fuerte, choqueante como esto para entenderlo, ¿no? Exactamente. O sea, lastimosamente, como les decía, nuestra ciudad, el tema de, bien lo decía Ale en la intervención anterior, el tema de la gestión de los residuos sólidos, la contaminación de nuestros ríos, es un problema que no será la magnitud del número de personas de una ciudad tan poblada como Quito, como Guayaquil, pero que de ahí vienen nuestros productos. O sea, el desconocimiento de dónde están viniendo los productos, cómo están tratando nuestros productos. Así como hay semáforos de si tiene transgénicos o no, imagínense si tuvieran semáforos de pesticidas de nuestros productos. Por supuesto. Entonces, no comeríamos nada por poco. Realmente nos estamos envenenando. Claro. Y entonces hay muchos factores. Robert lo dijo al inicio, 1 millón de especies se estima que se están perdiendo. Esto fue un informe de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del IPES hace casi ya un año. Wow. Yo estaba analizando justamente ese reporte. Ese reporte puso en alarma. O sea, imagínate, en mayo generó una alarma a la colectividad, a la ciudadanía, señalando que el ya no solamente es la naturaleza, sino el ser humano el que está en peligro. Así es. Y está en peligro porque la naturaleza está perdiendo su capacidad de brindarle lo que el ser humano necesita. Uh-huh. Está perdiendo justamente esa el poder reciclar los residuos en los ríos, el aire puro, los alimentos. Entonces, había un escenario bastante tétrico, y uno de los escenarios era justamente la introducción de patógenos por la zoonosis, la transmisión de enfermedades de origen animal al ser humano. Uh-huh. Entonces, ya el informe, ya hay evidencia científica, ha habido evidencia científica de que estos los cinco problemas a nivel global, que aparte del cambio climático, tú tienes la cosecha de especies, la pérdida de hábitat, la contaminación y especies exóticas invasoras. Es decir, son cinco monstruos que, que son, nosotros somos los causantes. En nosotros está la solución. Pues este informe señalaba que, si bien es cierto, hay una gran pérdida y hay una problemática a nivel global, somos la primera generación que tiene la información para establecer cambios radicales en nuestros modelos de vida y en nuestros modelos de consumo. Ajá. En línea con lo que dices, ¿no? Tenía un colega, Víctor Utreras, del proyecto Paisajes, en sus exposiciones decía: necesitamos unos cinco planetas más para poder vivir con este sistema de consumismo en el que vivimos y de producción. O sea, no podemos, si nosotros viviéramos como ahora, porque si de algo nos damos cuenta ahora es que debemos aprovechar al máximo y vivimos con lo exactamente necesario. Nuestro planeta, mira cómo se está recuperando, mira cómo sin humanos reverdece, otra vez tiene sus colores, tiene su vida. Entonces, es eso, ¿no? O sea, lamentablemente, como decía, sin querer satanizar esto, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo podemos parar esta sobreexplotación y no pensar en que vamos a necesitar un millón de planetas más, ¿no? Es que mira, sobre eso, no es que necesitamos cinco planetas, ajá, solamente tenemos este. Uh-huh. Y decían que aún así, con los más de 7,000 millones de personas que habitamos, aún así podríamos solventar las necesidades, exacto, para todos los pobladores, para todos, exacto, los habitantes de ese planeta. El problema, uh-huh, es la distribución de los mismos y la calidad de los mismos. Uh-huh. Sí. Tú decías, qué chévere ver el cielo quiteño, pero basta con que se acabe la pandemia, la cuarentena, uh-huh, para que el cielo quiteño, exacto, vuelva a tener el mismo paisaje aterrador de antes de haber entrado esto. Lastimosamente, uh-huh, es un momento que nos enseña de que sí tenemos que hacer un cambio, pero está en nosotros, está en cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Ajá. Pancho, una pregunta, verás, en cuanto justamente a esto que estamos viviendo actualmente, creo que muchos nos hemos dado cuenta, de alguna forma, cómo nuestro impacto está teniendo sus consecuencias en el planeta, pero quisiera saber, tal vez desde organizaciones como en la que trabajas tú, Erin Navío, ¿se está planteando o replanteando nuevas líneas de investigación para poder tener acciones más rápidas que nos permitan tanto a los ciudadanos como al Estado cambiar la forma en la que estamos comportándonos ambientalmente? Uh-huh. A ver, el Instituto, para los que no conocen, el INABIO, el Instituto Nacional de Biodiversidad, es un instituto público de investigación, así como tenemos el INSPI, el INAMI, el INOCAR. Uh-huh. En términos de biodiversidad, el gobierno, el país, tiene un instituto que es el INABIO. Sobre tu pregunta, no solamente cómo nosotros estamos replanteando nuestro plan estratégico, uh-huh, pues que nuestra misión es articular, fortalecer la investigación que ya se realiza en el país. Entonces, uh-huh, nosotros tenemos, para que conozca la gente, tenemos por primera vez en el país una agenda nacional de investigación sobre biodiversidad donde están definidas las prioridades. Es decir, centros de investigación como universidades, institutos de investigación. Cualquier centro de investigación tiene ya plasmada en la agenda de investigación las prioridades que como país nos hemos planteado. Entonces, ahí está, seguir conociendo lo que está pasando en nuestra biodiversidad. Así como nosotros estamos afectando la biodiversidad, en la biodiversidad, en la naturaleza, están esas soluciones. Es decir, las soluciones están en nuestro mismo territorio. Y lo que buscamos es conocerlas. Uh-huh. Imagínate, en temas de soberanía alimentaria, en temas de servicios ecosistémicos como la calidad del agua, uh-huh, el turismo, todo se basa en patrimonio natural. Entonces, lo que nosotros tenemos que definir es esas prioridades, por un lado. Segundo, tenemos que articular Porque uno de los problemas, los ecuatorianos somos excelentes para querer hacer todo de nuevo. O sea, uh-huh. si hay un proyecto en curso, que venimos nosotros y queremos replantear y modificar y empezar de cero. Uh-huh. Uh-huh. No, tenemos que replantear mucho eso y articular el tema del mainstreaming, la diversidad como mainstreaming, y fortalecer esa diversidad en una agenda en la cual las universidades se apalanquen esfuerzos. O sea, nosotros luchamos en cuál es la mejor universidad o cuál es el mejor instituto, pero a nivel extranjero no estamos ni entre las 25 mejores. Uh-huh. Uh-huh. Cuando tú vas a los otros países es la articulación. Entonces nosotros uh-huh. estamos promoviendo la articulación. De hecho, creamos la Red Nacional de Investigación sobre Diversidad para que sea el puente entre los tomadores de decisión uh-huh. y la ciencia. Porque los tomadores de decisión, y me apena decirlo, no tienen información a la mano. Sí. ¿Sí? Y si la tienen, no la comprenden. Exacto. Porque no está en una forma que ellos puedan entender de forma tangible qué es la información que puede resultar para el cambio de una política. Sí. Entonces, y la ciencia, también de su lado, no sabe cuáles son las necesidades de la parte desde los políticos, de los tomadores de decisión. Uh-huh. Entonces, el rol del INAVIO es acercar estos puentes uh-huh. y acercar a otros puentes, el sector uh-huh. privado y sobre todo la ciudadanía. Exacto. La ciudadanía no conoce el Ecuador. Pancho, ustedes en ese sentido, ustedes lideran, ¿no?, ciertas acciones de ciencia ciudadana, han puesto mucho sí. esfuerzo en hacer este tipo de procesos. Cuéntanos un poco cómo funciona, cómo les ha ido. ¿Es un tema sensibilizador? ¿Es un tema de cambio de actitudes, de prácticas? ¿Cómo funciona esto? Es una línea que manejamos, que la hemos empezado a manejar ya desde hace unos 2 años, uh-huh. de establecer un vínculo. Esto es muy diferente a la educación ambiental. Uh-huh. Esto es involucrar a la ciudadanía en un proyecto científico. En cualquiera de sus etapas los vinculamos. Uh-huh. Los biólogos normalmente buscan esos vacíos de información en el territorio ecuatoriano, en la Amazonía, en la costa, en los Andes, pero desconocemos qué es lo que está pasando en nuestras ciudades. Nuestras ciudades son también territorios diversos y también por ahí empieza el entender cómo funciona nuestra casa, poder entender cómo funciona nuestra región y nuestro país. Uh-huh. Esta iniciativa de Ciencia Ciudadana busca justamente conocer esos factores que rodean nuestros parques, nuestras áreas verdes, nuestros jardines. O sea, cómo incluso nuestros jardines son un problema para nuestra ciudad cuando deberían ser una solución. Uh-huh. Jardines uh-huh. utilizando plantas nativas. Y hay excelentes iniciativas, y debo mencionar los jardines silvestres uh-huh. de la Sandy, que uh-huh. lo que busca es recuperar especies nativas. Nuestras especies son ornamentales, son buenísimas, son medicinales. Uh-huh. Las medicinas antes estaban en nuestros patios, ahora están en una farmacia. ¿Cómo ha cambiado nuestra percepción? Así es. La ciencia ciudadana es justamente entender a través de proyectos, recuperar, hacer uh-huh. ese chip de nuevo con la naturaleza como tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Uh-huh. Nosotros además utilizamos tecnología. Entonces tenemos una herramienta que se llama iNaturalist de Ecuador. Uh-huh. Los que no están inscritos, inscríbanse, es gratuita. Es una red científica, es una aplicación donde tú tomas fotografías de la vida silvestre, de la vida urbana, de animales silvestres urbanos, perdón, y lo subes a una plataforma y está conectada a una colectividad de científicos que te identifican las fotografías. Uh-huh. Estamos trabajando con guardaparques, estamos trabajando con iniciativas, con colectivos, uh-huh. y esto ha ayudado mucho a poder tener como una especie de batallón. Uh-huh. Así como uh-huh. la gente utiliza aplicaciones para cazar Pikachu, ahora buscamos que casen en sentido del click a la vida silvestre. Y uh-huh. eso nos ayuda un poco a conocer qué es lo que está pasando con animales o plantas que hasta hace poco eran muy conocidas o eran conocidas y han ido desapareciendo. Sí. Y eso es un termómetro. Pues uh-huh. eso nos ayuda mucho a vincular y a conectar a la gente. Chévere, Pancho. Creo que debemos hacer un programa entero sobre esta ciencia ciudadana. Es súper interesante. Se quedan muchos datos fuera. Pero, Pancho, como para cerrar un poco la entrevista, ¿cómo desmitificar esto, ¿no?, de que la biodiversidad, específicamente la vida silvestre, es la culpable única de la pandemia que está pasando ahora, ¿no es cierto? Dinos un poquito rápido, así, ¿cómo desmitificar esto? O sea, para nada la naturaleza ha sido la culpable. O sea, se ha culpado a los murciélagos cuando no hay certeza de que sea esta especie. Son especies que están en sus ecosistemas y nosotros invadimos esos ecosistemas. Y obviamente tuvimos esta relación mucho más cercana con esos virus que son propios de esos animales. Uh-huh. Pero esa naturaleza, ¿por qué no más bien verle al murciélago como una fuente de investigación? Hay la draculina o draculín en inglés, uh-huh. una proteína que está siendo utilizada mucho en la medicina. Así estuvimos como, hablando en un programa de eso, ¿no? Uh-huh. Así como hay esa proteína, esa particularidad, uh-huh. esa solución médica, uh-huh. lo tienes en anfibios y tú lo sabes muy bien, uh-huh. lo tienes en plantas, es decir, uh-huh. el uso que le podemos dar a la biodiversidad para el beneficio del ser humano es gigante, pero siempre y cuando se apoye a la ciencia claro. y se conserve a la naturaleza. Hoy más que nunca, los científicos tienen que también estar en la primera línea de ataque con uh-huh. información. Si el gobierno no se deja apoyar de la academia, uh-huh. de los investigadores, exacto. poco o nada van a ser efectivo en la toma de decisiones. Entonces, lastimosamente, hay mucha información errónea, fake uh-huh. news. Se quieren cazar a murciélagos en Perú, así quieren es. Hacerles, pero desaparecerles. Cuando no saben el tesoro, si ya lo quieren poner en términos económicos, uh-huh. puede ser el origen de las vacunas, el origen de medicinas, es decir, por algo será que nuestros ancestros hay un conocimiento ancestral asociado a esa naturaleza uh-huh. que no hemos sabido aprovechar. Uh-huh. Entonces, la biodiversidad está ahí, uh-huh. la estamos perdiendo, está en nosotros, como te decía, somos la primera generación que tiene la información para cambiar eso. Y quizás somos la última generación que lo puede hacer. Sí. Con esa en ese sentido, chicos, creo que realmente el peor, realmente lo que más daño hace es el miedo y el desconocimiento a todo este tipo así de cosas. Es. Exactamente. Si es que la valoramos como nuestros antepasados, si es que lo valoramos también incluso con un conocimiento de cuál es el rol que estas especies juegan en nuestro ecosistema, entonces realmente vamos a conservarlas, a conocer más sobre ellas, uh-huh. a apreciarlas y descubrir cosas muy chéveres. Así es, Robert, súper interesante. Muchísimas gracias, Pancho, por tu tiempo. Pancho, muchas gracias por esos mensajes tan claros y sobre todo que generan esto, ¿no? Generan este conocimiento que necesitamos en estos tiempos de pandemia y crisis. Sí. Tengas muy buena tarde, chicos, Pancho. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos de Pancho, quisiera decirles... gracias. Pancho, no te vayas todavía. Quería preguntarte... Ya le quería mandar de una. A través de YouTube nos están preguntando... Cuéntame, Robert. José Mendoza nos pregunta, tal vez, no sé si que tú sepas esta respuesta, pero nos pregunta en qué porcentaje afecta el ozono troposférico en la mutación de un virus. ¡Wow! No sé. Me fregó. No. sería irresponsable de mi parte señalar la respuesta. No, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, me mandaste entonces... ahorita a estudiar esa respuesta. Sí, no, creo no. que era para la Alex, en realidad. Claro, creo que sí nos dijeron bueno. antes. Gracias, Pancho. Muchas gracias, Pancho, y también a las personas que nos están viendo en este momento. Gracias a Josué, Esther, Jaguar, también que nos escriben, nos están viendo uh-huh. desde diferentes partes del Ecuador y tal vez, quién sabe, del mundo. Y nada, pues, Pancho, un gusto siempre conversar contigo. Obviamente te invito nuevamente a participar en este programa para hablar de más temas súper interesantes que están relacionados con la biodiversidad y los ecosistemas. Seguro, muchachos, reitero mi agradecimiento y mi admiración por lo que ustedes hacen. Es importantísimo que más gente, más jóvenes, hagan lo que ustedes hacen de hacer esa transferencia, esa difusión del saber. Tenemos que empezar a barrer mitos y fortalecer nuestra educación. Entonces, muchísimas gracias por lo que hace. A ti, Pancho, muchas gracias y buena tarde. Cuidarse. Hasta luego. Chao. Estás muy bien. Chao. Robert, no sé si entonces cerramos rapidísimo con los eventos de la ciencia un día como hoy. ¿Tenemos ¿Sí? el tiempo? Sí, justamente tenemos dos minutitos para contarles qué es lo que ha pasado el día de hoy en la ciencia uh-huh. o en la tecnología. Chicos, en el 2005, justamente un día como hoy, un 23 de abril, ¿no es cierto? ¿Estamos 23? No me estoy confundiendo. Sí, ya estamos perdiendo la fecha. Ajá. En el 2005 sí, se subió el primer video a YouTube. Chicos, por lo menos personas que tenemos la edad de mi edad, la edad de Pau, somos personas que nacimos antes de Google y antes de YouTube. Tal vez las personas que han nacido en esta época, los millennials que utilizan TikTok y estas cosas, nos consideran ya personas viejas por esto. Malo, Robert, no quería que develes mi edad, pero ya nada. En el 2003, en Pekín, China, se cierran todas las escuelas debido al primer virus SARS. Wow. Un día como hoy. Mira tú. En 1874 nace Johannes Stark, un físico alemán que tuvo el Premio Nobel de Física en 1919. Hoy, 23 de abril, es el Día Internacional. ¿Aló? Tenemos ahí. Sí, te fuiste un ratito, Robert. Sí, se cortó un poco. En 1900. Uh-huh. Le doy el siguiente dato. En 1858 nace Max Planck, físico y matemático alemán, premio Nobel de la Física en 1918. Y en 1910 nace Sheila Scott McIntyre, posiblemente se pronuncie, que fue una matemática escocesa. Chicos, y precisamente para terminar este programa, quiero decirles que como es el Día Internacional del Libro, desempolven los libros que están guardados en sus anaqueles, debajo de la almohada, donde sea que están tracando la puerta con un libro, entonces sáquenlos, desempólvenlos, vuélvanlos a leer o compártanlos también con más personas. En estos momentos, más que nunca, que tenemos un poco más de tiempo y también flexibilidad para organizarnos, es importante leer más y alimentar nuestra curiosidad. Sí, feliz Día del Libro, Roberto. Gracias, chicos, chicas, por este espacio, por compartir con nosotros este espacio, por descubrir juntos cómo y por qué suceden las cosas en este mundo. No se olviden de seguirnos en redes sociales, estamos como Divulga Ciencia, como Quinto Pilar Divulga Ciencia, en Facebook, Twitter, Instagram, y escuchar el reprise de este y todos nuestros programas a través de Radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Un gusto súper grande compartir contigo, Robert, qué chévere este programa, súper, súper interesante, súper dinámico, y bueno, a seguirnos cuidando, a seguir cuidando a nuestra familia, a nuestros amigos, al mundo en general, sí, y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Pau, siempre un gusto, y también gracias a todas las personas que nos han seguido en redes sociales. Recuerden suscribirse, compartan este video si les gustó, y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chévere! ¡Chao! Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga Ciencia. ¡Hasta pronto! Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana